Muy buenas tardes para todas y para todos. Queremos empezar con un videito, ¿sí lo tenemos? Hace más de medio siglo éramos un grupo pequeño que comenzó a caminar guiados por grandes sueños. La política agraria revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que limitan su capacidad de trabajo. Se atenderá el problema de la educación campesina, la erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Este programa se plantea como necesidad vital la lucha por la forjación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país. Hoy nos sentimos seguros de avanzar a una nueva etapa, ya que al mirar hacia atrás vemos que lo que nos mueve hoy fue lo mismo que nos movió cuando comenzamos. FARC, EP, paz con justicia social. Hace más de medio siglo éramos... Hace más de medio siglo, como dice el video, luchábamos por una transformación radical de la realidad rural de nuestro país. El problema es que no podemos usar el pretérito y tenemos que decir que seguimos luchando. Incluso tendríamos que decir que tenemos que usar el futuro. Seguiremos luchando por garantizar que esa realidad rural de nuestro país cambie, se transforme. No soy historiador y no estaría en capacidad de asegurar si el caso nuestro es exclusivo. ¿En cuántas sociedades, en cuántos países hay que echar plomo durante 52 años para que un régimen burgués realice una serie de transformaciones que en el programa histórico de las burguesías en los países desarrollados se realizaron hace en algunos siglos? Pero esa es Colombia. Antes de iniciar, quiero robarme de mis 15 y 50 segundos para hacer una claridad, ya que el evento está a puertas de terminar. Me han hecho varios compañeros la pregunta: ¿cuál es la forma de llegar a las zonas veredales? Si se necesita algún requisito, si hay que pedir antesala, si hay que llamar al doctor fulano y tal. No hay que llamar a nadie, no hay que pedir antesala, no hay que pedir cita. La zona más cercana a Bogotá queda en el municipio de Icononso, en el Tolima. Melgar, mano izquierda yendo de Bogotá hacia la tierra caliente. Y llegan a la zona veredal y listo. Buenas, vengo a conocer, siga. Buenas, vengo a investigar, siga. Buenas, vengo a proponer, siga. Hay 27 más en el país. La mía queda un poquito lejos, de todas formas hago la invitación. Yo sé que muchos no se van a animar, pero los que quieran, departamento del Guaviare, San José del Guaviare, dos horitas de la capital. San José del Guaviare ya no queda a 16 horas de Villavicencio como hace algunos años. Ahora en 4 horas, y si quieren, si son arriesgados, en 3 horas y media se ponen de Villavicencio a San José. No es sino que lleguen y digan: vengo a conocer. Inmediatamente les van a ofrecer agua, tinto, comida, y los que estén tengan intención de quedarse, un sitio donde acampar. Eso es todo. Esto no es ilegal. Esto no está proscrito hace parte de los acuerdos de paz, simplemente que obviamente se han encargado de ocultarlo, de mantenerlo un poco tapado y seguramente buscando pues que no, que el país no se volque hacia esa zona, ¿no? Dentro del acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo con las FARC está establecido claramente que habrá una zona donde se ubicará la fuerza guerrillera y aledaña a ella una zona de recepción donde podrán llegar todos los colombianos, sin excepción, dice el acuerdo. Y además no debe establecerse ningún tipo de control policial o militar a la entrada de esos sitios. O sea, no se preocupen que no debe haber en la vía, en la ruta, hasta ahora por lo menos en la gran mayoría de las zonas eso se ha cumplido, hay que reconocerlo, empadronamiento, requisa, entrega de cédula, de datos, nada que se le parezca. Ando como enredado con estas cosas de la nueva tecnología. Hay un documento que a mi parecer debería ser conocido por todos los estudiantes, por lo menos desde el primer semestre. Incluso debería ser conocido por los estudiantes desde el bachillerato. Entre otras, lo encontré en internet buscándolo porque no lo tenía a mano. En la página del Colegio Ecológico de Florida Blanca. No sé ni quién fundó ese colegio, no sé de quién será propiedad, no sé cuáles serán sus fundamentos ideológicos, pedagógicos. Lo cierto es que lo tiene publicado el Colegio Ecológico de Florida Blanca. Supongo yo que es de secundaria. Es un documento escrito por los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán en 1969, que se llama ¿Qué queremos los estudiantes? No es largo, pero no lo voy a leer completo. Voy a leer, hay carrera por carrera, pero quiero leer en particular lo que quieren los estudiantes, lo que querían los estudiantes de la Universidad de Tucumán para unas dos o tres carreras. La primera es las ciencias económicas. Dice, no queremos cátedras de ciencias económicas donde se esconda tras un fárrago de esquemas la raíz de nuestra crisis. No queremos cátedras de ciencias económicas donde se elaboren conciencias de prolijos servidores de los monopolios y de los evasores de impuestos. Queremos facultades de ciencias económicas donde se investiguen los fundamentos de nuestra dependencia nacional y las bases científicas de nuestra liberación. Sigo, ahí siguen otras carreras. No queremos cátedras de agronomía donde se elaboren paliativos técnicos para una crisis agraria cuyos fundamentos reposan en la irracionalidad de las relaciones sociales vinculadas a la tenencia de la tierra. Queremos facultades de agronomía donde la investigación se oriente hacia las necesidades del pueblo y no de la supervivencia del parasitismo oligárquico. Y otra que tiene que ver mucho con esto de la economía rural campesina y las condiciones de vida de nuestros campesinos. No queremos cátedras de medicina donde los seres humanos sean reducidos a una ecuación orgánica cuyos dolores, aislados del hombre y del marco social, convertidos en abstracta entidad clínica, se procesen al alto precio por el camino de encontrar la terapéutica en el vademécum disfrazado de tratados de los monopolios farmacéuticos. No queremos cátedras de medicina donde se nos enseñe que al mal de Chagas o a la tuberculosis los producen un tripanosoma y un bacilo, cuando sabemos que las causas sociales de estas lacras son los ranchos y la desnutrición de nuestro pueblo castigado. Este tema es sumamente complejo. Hemos escuchado evidencias, yo estaba sentado dentro de ellos, no lo soy. Hemos descubierto en estas charlas y en otras que podamos tener sobre este asunto que el tema de la solución a la cuestión agraria en Colombia, en cualquier país del mundo, es sumamente, sumamente complejo. Para los que aquí sean estudiosos de la historia de las revoluciones, por lo menos de las revoluciones contemporáneas, sabrán que no ha habido una sola revolución de carácter socialista del siglo XX que haya podido darle una solución acertada a ese tema. Y se ha probado todo. Se probó con la nueva política económica de Lenin un impulso a la economía campesina, sobre todo entendía la economía campesina desligada, es decir, digamos, de estructuras cooperativas, lo que podríamos llamar una propiamente una estructura pequeño burguesa en el campo. Más o menos se palió algo la crisis posterior a la Revolución Rusa, pero no se solucionó el problema. Después llegó el camarada Stalin y dijo, aquí es socialización. Y eso es, si quieren o si no quieren, a un inmenso costo. Stalin fue un gran hombre, pero recordando a Fidel, decía uno de los grandes errores, y seguramente el principal, fue haber tratado de socializar la producción agropecuaria a la fuerza. No le funcionó. En China, en el famoso esfuerzo fracasado del salto, del gran salto adelante, se intentó la construcción de comunas en las que los campesinos debían garantizar la autosuficiencia. Eso produjo una hambruna que ha sido exagerada por los medios burgueses, que siempre están prestos a juzgar con doble rasero y con látigo ese tipo de experiencias. Pero tampoco funcionó. No funcionaron las comunas construidas con esa concepción. En Cuba, después de más de 50 años de revolución, nos decían los compañeros cuando estuvimos en La Habana, no ha sido posible socializar más del 35% de la producción agropecuaria. Y para poder paliar la crisis de alimentos que tienen en este momento, producto del periodo especial a los que han tenido que verse obligados por el bloqueo y sobre todo por la caída de la Unión Soviética después del año 91, tocó recurrir nuevamente al impulso de la producción campesina individual. Es decir, si se quiere, para los que son más ortodoxos, un pequeño retroceso de un avance sobre la base del programa revolucionario máximo que los revolucionarios marxistas solemos plantear. Entonces, no hay fórmulas. Lo que nosotros queremos decir es que no hay fórmulas, que tenemos que construirlas. Nosotros no tenemos una línea acabada sobre este asunto. Pero sí estamos absolutamente convencidos de que en un país como Colombia, con una inmensa masa campesina, porque a pesar de la violencia, en Colombia, a diferencia de países como Gran Bretaña, donde menos del 2% de la población se dedica a labores agropecuarias, en Colombia sigue el 30% de la población de este país habitando zonas rurales y la inmensa mayoría de ellas desarrollando labores agrícolas. Entonces, la concentración de la tierra es un problema que debe ser resuelto sobre la base de la democratización. Y por democratización viene el problema a resolver. Es entrega de parcelas a cada familia campesina para que cada cual haga lo que pueda o el impulso de otras formas asociativas. Y nosotros realmente creemos, y es el esfuerzo que vamos a hacer, tratando de probar que eso en la práctica sí funcione, que la mejor forma, porque la pregunta de este escenario en particular es el futuro de la agricultura familiar. Nosotros no tenemos una bolita mágica, pero podríamos decir, casi sin posibilidad de equivocarnos, que la única posibilidad de que la economía familiar agrícola prospere es sobre la base de que no sea agricultura familiar, por lo menos no en ese sentido de que cada cual sálvese como pueda, sino sobre la base de construir formas cooperativas. Nosotros vamos a insistir en eso. Formas cooperativas, y por cooperativismo entendamos, como lo decían los compañeros en la charla sobre ese tema en particular, eso es un concepto mucho más amplio de lo que generalmente nosotros solemos reducirlo. Por ejemplo, la experiencia de las zonas de reserva campesina sobre la base de que puedan funcionar, de que reciban el impulso, son formas de realmente generar solidaridad comunal. Esa solidaridad comunal puede o no expresarse en empresas o en formas o en emprendimientos campesinos agrícolas particulares, pero puede también expresarse de otras maneras. Lo que nosotros estamos absolutamente seguros es que no es reimpulsando el minifundio y no es distribuyendo tierra de forma indiscriminada entre familias campesinas dispersas como se soluciona el problema. Se le podrá solucionar el problema a algunos durante algún tiempo, pero no se soluciona el problema estructural. Sobre todo porque la esencia del acuerdo, el punto uno, no es otro que el mejoramiento de las condiciones de vida, de las condiciones materiales y espirituales de vida de los campesinos colombianos. Y si ese es el objetivo, si ese es el espíritu, si esa es la esencia, la almendra del acuerdo, del punto uno del acuerdo, pues lo que se debe garantizar es el mejoramiento infraestructural, pero también la garantía de que los proyectos productivos que se elaboren de ahora en adelante tengan como base fundamental el ser sostenibles. Y hay que decirlo, porque alguien lo decía en una charla anterior, mientras que no sea asaltando el cielo, como decía Marx, tendremos que jugar durante algún tiempo con las leyes que este sistema ha establecido. Entonces, puede que a veces nos dé un poquito de rasquiña decirlo. Los proyectos campesinos también deben jugar a ser productivos, eficientes, eficaces. Esas palabras a veces mal utilizadas significan una cosa, pero nadie ha dicho que un emprendimiento, porque sea popular o porque sea de carácter democrático, deba ser un despilfarrador de recursos, o proyectos que solo se basen en que su éxito dependa de impulsos externos permanentes. Finalmente, yo quería señalar que no es posible en el mundo hoy, estamos hablando del 2017, no estamos hablando del programa agrario de las FARC del año 64. Toda la agricultura de los países desarrollados está sustentada en subsidios. Es decir, eso en términos económicos es una deformación de la ortodoxia económica. No hay, o difícilmente encuentra uno otros renglones económicos que se sostengan a punta de subsidios. La agricultura europea y la agricultura norteamericana se sostiene sobre esas bases. Y no podemos pensar nosotros en el desarrollo de una política agraria en Colombia hoy que no incluya un muy fuerte respaldo del Estado, utilizando todos los recursos que ese Estado tiene a su disposición, desde los recursos políticos hasta los recursos de orden fiscal. Pasando por algo que es muy importante, y es que por economía familiar nosotros no podemos seguir imaginándonos falasterios, ¿cierto? Comunidades idílicas en las que se trabaje con machete, porque si se utiliza una guadaña, entonces estamos utilizando tecnología moderna que atenta contra la naturaleza. A veces en estos temas, por eso digo, son difíciles, estos escenarios nos permiten a todos vertir ideas e ir aproximándonos en conceptos que nos unifiquen. A veces sobre este tema del campesinado, como le decía el profesor, se idealiza demasiado. Y desde afuera, desde la ciudad, desde concepciones a veces muy cómodas, y por qué no decirlo en algunos casos, pequeño burguesas, entonces al campesino lo queremos ver como un elemento folclórico del paisaje, que ese sí no tiene derecho, como nosotros, a disfrutar de las tecnologías. Y nosotros desde esas tecnologías, desde esos celulares de última tecnología, desde esos computadores de última generación, nos dedicamos a hacer campañas contra la destrucción del medio ambiente. Y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que esas personas también tienen esa aspiración. Entonces, ellos tienen derecho a pensar, como nos lo han señalado muchas veces, o todos tenemos o nadie tiene. ¿No será que así funcionan mejores las cosas? Muchas gracias, compañero.